Hace tiempo empecé yo a escribir los bosquejos de los sermones que predicaba, con notas y todo. Hice un archivo, llené cuadernos y después tuve una computadora y también ahí los archivé. No sé dónde quedaron. Ni las libretas, ni los archivos. Y hoy ahora estaba meditando en varias cosas de mi pasado, mi forma de hablar. Llegué a decir que yo podía predicar 5 años, 3 veces por semana sin repetir un sermón. Pero esta mañana sentí en mi corazón el vivo impulso de hablar algo que ya he hablado aquí. Pensé que era algún asunto así nomás de recordar, pero volvió a insistir aquello y por la tarde volvió más fuerte. Así que voy a hablar lo que el Señor puso en mi corazón. Si usted ya lo escuchó, pues lo escucha otra vez. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. A lo que te truje chencha, decían en el rancho. Verso 27 al 29. Dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Palabras de Jesús. Otra vez. Esas son las palabras de Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Por qué dijo Jesús esas palabras? Verso 22. Celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. No puedo evitar, el título es sugestivo. Lo que sugiere estas palabras de Cristo son es más bien un estímulo, un aliciente, ¿no? Algo que debe llenar de regocijo el corazón de los que son ovejas de Cristo. Esto debe también motivar a los que no son a querer ser. Comienza. Mis ovejas. Así que nos habla de que tenemos a quién pertenecer. El privilegio de las ovejas es que pertenecen a Cristo. Mis, las mías, mis ovejas. Le pertenezco a Cristo, soy de su propiedad. Y si la Escritura nos enseña, comprados fuiste por precio, no con plata, ni con oro, ni con cosa corruptible, sino con la sangre de Jesucristo, como de un cordero sin mancha ni contaminación. Le pertenecemos porque nos compró y pagó el precio por nosotros. Alabado sea Dios. No escatimó nada el Señor. Si fuera oro o fuera plata, Él dijo, mío es el oro y mía es la plata. Pero no pagó oro, ni pagó plata. Él pagó con su sangre el precio de nuestra salvación, el precio para que nosotros pudiéramos pertenecerle. Cuando usted va a alguna tienda y paga el precio de un artículo, al pagar el precio del artículo, ¿a quién pertenece el artículo? Ya no debe pertenecer a la tienda, ¿verdad? Ahora le pertenece al que lo pagó. Y cuando compramos artículos caros, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los tiramos? ¿O los cuidamos? ¿Verdad? Nosotros, cuando compramos artículos caros, es porque nos interesan, nos son necesarios y los cuidamos, perteneciendo nosotros a Cristo, amados hermanos. Le pertenecemos a Él. Como tal cosa, Él tiene cuidado de nosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, dice el escritor, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Por qué tiene cuidado? Porque le costamos. Así el que al costarle a Él, nosotros, le interesamos. Bendito sea Dios. Cuando uno ve un artículo y dice, me interesa ese artículo por esto o por aquello. ¿Verdad? ¿Cuál fue el interés que usted despertó al Señor? Era muy guapo, ¿verdad? Así como Pancho Carrillo. Pregúntele a su esposa si no está guapo. ¿Qué hubo? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? O era muy fuerte, así como Eric. ¿Qué fue lo que le interesó de nosotros? Y debió interesarle de tal modo que estuvo dispuesto a pagar ese precio, ¿no? Bendito sea Dios. Alabado sea su nombre. Nunca podremos contestar tal pregunta. Nunca. Cuando estemos en la eternidad ya real, no de carne y hueso, porque hueso y carne no heredará el reino de los cielos, ¿verdad? Cuando ya estemos en la eternidad allá con Él en el cielo, yo se lo voy a preguntar. ¿Qué miraste en mí que te interesó de tal manera que pagaste ese precio por mí? Porque así dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios a Samuel, que dio a su Hijo unigénito. Así es, ¿verdad? De tal manera me amó. De tal manera. Nunca podré explicarme por qué me amó. Nunca podré explicarme por qué le interesé. Nunca. Hay vidas en este mundo de personas moralistas, por ejemplo, no fuman, no toman, no andan de canijos, no andan por ahí de pendencieros, de pleitistas, no nada de eso, son personas honradas, trabajadoras y todo esto. Y uno puede decir, esa persona es muy honesta, es muy honrada, esa persona es muy buena gente, esa persona es muy. Pero vemos a otros, como yo, que si me pueden valorar, me darían un cacahuate, decían, pues ustedes mucho y denme la feria. ¿Sí? ¿Por qué me amó el Señor? ¿Tienes una respuesta para mí, hermano? ¿Puedes decirme tú por qué me amó el Señor? ¿Puedes decirme qué fue lo que yo le interesé al Señor para que pagara con su sangre por mí? Para que pudiera decir, mi oveja, denme el para bien porque hallé mi oveja que se había perdido. Hallé mi oveja. Le pertenezco a Cristo. Así que no ando al garete, ¿verdad? Como burro sin mecate me encontraste, dije una canción que compuse hace mucho tiempo. Sigo burro, pero ahora con mecate. Ya tengo a quién pertenecer. Alabado sea Dios, ya pertenezco a Cristo. Hay un canto antiguo, de esos cantos que se me vienen a la mente porque los escuché de niño. Ya pertenezco a Cristo. Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, más por la eternidad. No me digan lo que siguen porque no me acuerdo. Pero yo ya le pertenezco a Cristo, amados. Mario, yo pertenezco a Cristo. Yo pertenezco a Cristo. Gloria a Dios, yo pertenezco a Él. ¡Soy de Él! Por eso dice la Escritura que si vivimos y si morimos, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! Imagínense que yo necesito unos lentes, los compro y los tengo, y luego los agarro y los aviento y los pisoteo. ¿Qué dirían de mí si me vieran hacer eso? Necesita unos lentes, compré unos lentes, me gustaban los lentes, me gustan los lentes, pero los agarro y los tiro. Y no más porque, ¿por qué? Es mío, ¿y qué? No, ¿verdad? Que dirán que está loco. Imagínense que el Señor nos abandonara. Voy a decir, si estás bien loco tú, ahora sí que tú estás más loco que yo. ¿Cómo me puedes comprar con ese precio y luego abandonarme? Nunca tal pase por la mente de las ovejas de Cristo. Él nos compró para llevarnos con Él. Él nos dejó aquí para que fuéramos testigos de Él. Pero no va a venir por nosotros. Dijo, y si me fuere, yo os preparo lugar, vendré otra vez, yo os tomaré a mí mismo. Somos su cuerpo. Gloria al Señor para siempre. Todo eso, esas cosas Dios no nos da con la pertenencia, le pertenecemos a Él. Así que yo no pertenezco más al diablo, yo pertenezco a Cristo, ya no pertenezco más a las tinieblas, yo pertenezco al reino del amado Hijo, yo pertenezco al reino de la luz. ¡Gloria a Dios! Como tal debe ser mi vida. Bendito sea el Señor para siempre. Qué privilegio, ¿verdad? Pertenecemos Cristo. ¡Oh, aleluya! ¡Qué bárbaro! ¿Qué palabras hay aquí? Mis ovejas oyen mi voz. Oyen mi voz. Así que si oímos la voz de Cristo es porque Dios habla. Dios habla, muy. Y las ovejas, nada más las ovejas, lo escuchan. La Escritura dice que predicó ante multitudes, ¿o no? Multitudes escucharon al Señor. Esas multitudes escucharon al Señor y que vieron al Señor. La gran mayoría de ellos participó en el acto aquel en que gritaron, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! ¿Pues qué no estaban oyendo? Para que viendo, no vean. Y oyendo, no oigan, ni entiendan. Pero bienaventurados vuestros ojos y vuestros oídos, porque Dios nos dio ojos para ver y oídos para... Vamos a verlo. Deuteronomio capítulo 29. Oh, aleluya. Hasta el cansancio se me quitó. Eso que no voy a poder caminar mañana, pero bueno. ¿Ya lo tienen? Capítulo 29 de Deuteronomio. Hermano Martín ya tiene recompensa. Dio un vaso de agua fría. Tiene que ser fría, si no, no. Así dice la escritura. Ya tiene Deuteronomio 29, verso 2. Moisés, pues, llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos, y a toda su tierra. ¿Vosotros qué? Ok, verso 3. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy, Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Vieron, pero no vieron. Vieron la obra, pero no vieron al que hizo la obra. Como cuando Pedro le dijo al Señor: échate mar adentro y tu red es hecha para pescar. Entonces Pedro echó las redes y atrapó gran cantidad de peces. Y empezaron a echar los peces a la barca. Y ya cuando se estaba anegando la barca, llamaron a otra barca para que fueran a echar más peces porque había más peces. Así que tardaron como una hora, hora y media o dos horas echando los peces en la primera barca y luego echando los peces a la segunda barca, y Jesús estaba ahí, nada más mirando como el chino. Y de pronto Pedro le cayó el 20 y dijo: apártate de mí, Señor, que soy pecador. Había visto la obra, pero no había visto a Jesús, el que hizo la obra. Pero cuando vio a Jesús, ya no le interesó los peces, dijo: apártate de mí, que soy pecador. Aquel pueblo de Israel miró todas las obras, las grandes maravillas, las miró, pero miró las maravillas, no vio a Dios. Oyó la palabra de Dios, pero no oyó a Dios. Pero nosotros, las ovejas de Cristo, oímos la voz del pastor. ¡Ay! A él lo escuchamos. Jesús les había dicho a aquellos que le dijeron: ¿hasta cuándo nos vas a atormentar el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús dijo: se los he dicho, pero no creéis. ¿Por qué no podéis creer? Porque no sois de mis ovejas. Pero mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué tal es la voz del Señor? Anda, muchacho malcriado, anda, hijo canijo, ahorita vas a ver, te voy a agarrar y te voy a arrastrar y te voy a hacer esto y te voy a hacer lo otro. ¿Ustedes han oído predicadores que desde el púlpito lanzan todo eso? Esa no es la voz de Cristo. Esa es la voz de un chivero. Esa no es la voz de un pastor de Cristo. Un pastor de Cristo jamás hablará así, porque Jesús jamás habla así. ¿Sí? Él se acerca con amor a su hijo, lo abraza, lo besa. Y le dice: hijito, ¿qué pasó? ¿Por qué fallaste? ¿Por qué fuiste? Yo, hijo, mira. Así es como él habla. Y aún cuando se quita el cintolín, tiene una sonrisa. Venga para acá, mijita, venga chiquito, venga mi amor, venga, ándale. Porque Dios al que ama, cintolinea. Las ovejas del Señor oyen su voz, y su voz es hermosa y preciosa. Los que lo escucharon llegaron a sentir que su corazón ardía. Así dijeron los que iban rumbo a Maús, ¿verdad? ¿No ardía nuestro corazón cuando nos exponía las escrituras? Cuando el Señor habla es algo tremendo, es diferente. El predicador está hablando y el Señor está hablando. El Espíritu Santo está poniendo las palabras, está poniendo las ideas, está poniendo las frases, está poniendo todo y se está dirigiendo a ti y a ti y a ti y a ti y a ti. Y empieza a hablar a aquel que está, necesita que le hable y el que necesita escuchar su voz. Y las ovejas sienten que es su pastor el que está hablando. Porque mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué dice enseguida? Y me sigue. Es que no vas caminando a ciegas, amado. Vas siguiendo a tu pastor. Vas siguiendo a tu Señor. A donde Él te lleve, tú vas a ir. Hace muchos años tuve una reunión con jóvenes en el campo y les estaba hablando del tema de seguir a Cristo. Tome su cruz y sígame. Les hablaba de ese tema, seguir a Cristo. El camino que Jesús va recorriendo delante de nosotros es por nuestro bien. Nosotros no conocemos el camino donde habemos de andar, ¿o sí? No lo conocemos. Él sí sabe. Nosotros no sabemos ni en mañana, no sabemos ni siquiera una hora adelante, aunque hagamos planes. Él conoce el mañana, Él conoce el futuro. Él sabe todo. Así que Él va a guiarnos. Él va a coger su callado y nos va a inspirar confianza. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Él va delante de nosotros y nos lleva ¿a dónde? A pastos verdes, a aguas mansas. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Él va a estar conmigo, Él va adelante. Y entonces decía a estos jóvenes que Jesús iba adelante guiándonos a nosotros y nosotros podemos confiar plenamente hacia donde Él nos lleve. Y entonces empecé a caminar y dije, a ver, le dije a un joven, sígueme, tú me vas a seguir a mí, a donde yo vaya, tú vas a ir. Y él empezó a seguirme. Yo me bajé a una seca y me metí a un matorral lleno de espinas. Me espiné todo, ¿eh? Ahí voy a gatas caminando ahí entre las espinas y el muchacho atrás de mí. ¿Sí? Si el Señor te lleva a lugares peligrosos, Él va a estar siempre delante de ti. Si Él te lleva a la aflicción, Él va a estar siempre delante de ti. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas. Por eso David decía, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Todo lo que hace el Señor en esas circunstancias, aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. En presencia de los que me quieren mi mal, Dios prepara un banquete para mí. En presencia de mis angustiadores. Las ovejas de Cristo siguen a Cristo. Ahí dice, y me siguen. La voz de los extraños no oirán porque no conocen la voz de los extraños. Nosotros conocemos la voz de Cristo. Si alguien llega y nos dice que Cristo dice que vayamos a hacer el mal, eso no es cierto. Ese es un extraño. Las ovejas sienten inmediatamente cuando alguien les está hablando contra la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado a predicadores que al hablar del púlpito dicen cosas que nos hacen sentir mal? Porque las ovejas oyen la voz del Señor y la voz del Señor es la que siguen. No oyen la voz de los extraños. ¿Qué privilegios tenemos pues nosotros, amados? Tan grandes. Continuamos en Juan 10. Yo les doy vida eterna. Así que las ovejas de Cristo tienen ¿qué? Y no perecerán jamás. Vida eterna. ¿Quién nos da la vida eterna? El pastor. Amados, tenemos vida eterna. ¿Qué es vida? ¿Qué es muerte? ¿A qué le llamamos muerte? Muerte implica una separación, ¿verdad? Una persona está viva ahorita, pero en un segundo más tarde está muerta. ¿Qué pasó ahí? La vida se fue de él. Y decimos, está muerto. Algo pasó, y lo que queremos decir es que se separó de él, de su cuerpo, su espíritu y su alma. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tres cosas que tenemos nosotros. El cuerpo es este externo con el cual nos identifican. Este cuerpo tiene un nombre y se llama Samuel. ¿Sí? Cuando me muera, ¿van a ver el cuerpo de quién? Si me ven. El cuerpo de Samuel, pero Samuel está ahí. Me pueden hablar por mi nombre y ya no voy a responder. Porque el que ocupaba este cuerpo ya no está. Se separó del cuerpo. Vida, pues, implica unión. Muerte significa separación. Y cuando dice Él nos da vida eterna, es que vamos a estar unidos para siempre sin podernos separar jamás. ¿A quién vamos a estar unidos? Alabado sea Dios. Dios nos va a dar un cuerpo eterno. ¿Sí? La Biblia dice claramente que hay cuerpo terrenal y hay cuerpo espiritual. Si uno coge una semilla, ¿tiene vida una semilla o no? Y cuando la siembran, ¿nace la semilla igual? ¿No? Ahora sale en cuerpo de una hierba. ¿Sí? Así que lo que siembra no es lo que sale. Y también nosotros tenemos este cuerpo terrenal. Pero cuando salgamos a la eternidad, ya no será este cuerpo igual. Será un cuerpo glorificado, un cuerpo celestial. Porque Dios nos dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Tenemos vida eterna en Jesucristo. Los hombres andan buscando la vida eterna, ¿o no? ¿No saben ustedes que Michael Jackson quería que su cuerpo fuera llevado al frigorífico, a un refrigerador grandote, que lo mantuvieran ahí siempre para que cuando descubrieran el elixir o qué, de la eterna, de la vida, para que se le inyectaran a su cuerpo y volviera a resurgir? Por mucho tiempo el hombre, inclusive hasta la fecha, hay quienes están gastando dinero en eso, y hay quienes tienen cuerpos refrigerados. Esperan en descubrir el elixir de la vida. Oh, hombre, pues no batallen. El elixir de la vida tiene Jesús. Yo les doy vida. ¿Tenemos vida? Nunca seremos separados de nuestro Señor. Siempre estaremos con Él. Para siempre, para siempre y para siempre. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. ¿Ustedes saben la vieja ilustración de aquel niño que preguntó qué era la vida eterna? Y que el que le respondió le dijo, es como si un pajarito cogiera un grano de arena en el pico y fuera hasta la luna y lo depositara y regresa y agarra otro granito de arena y va y lo lleva y vuelve y va y vuelve hasta que acaba con toda la arena del mar. ¿Sí? Tratando de ilustrarle el tiempo a un niño. ¿Quién piensa en eso cuando empezamos a pensar en tiempo? Porque la eternidad es tiempo también. Es tiempo. ¿Cuándo termina el tiempo de la eternidad? Nunca. Así que si ese pajarito pudiera hipotéticamente coger un granito de arena e ir a la luna y depositarlo y regresar por otro y así, si pudiera, tardaría miles de años en ir a la luna y miles de años en volver. Así que por cada granito, por decir, tardaría 10.000 años en ir y venir con un granito. ¿Cuántos años tardaría en pasar por todos los granos de la arena del mar? ¿Sí? Pues eso solamente es el inicio. Amados hermanos, Dios nos dio vida eterna, pero ¿para qué? ¿Por qué te interesa vivir tanto tiempo? ¿A quién le interesa vivir tanto tiempo? ¿Te gustaría vivir 100 años así, joven? Así, joven y bello. ¿A quién le gustaría vivir así, joven, de unos 30 años, cuando estamos en nuestro apogeo, ¿verdad? De unos 30 años así, y que nunca envejecer. ¿A quién le gustaría? Los hombres han filosofado en esto. Recuerdo haber visto una película que hablaba de milagros, de un ratón, de un negro, no me acuerdo el nombre. Y cómo sufría la persona porque todos sus seres queridos él los había visto morir y él quería morirse. Por fin, ¿quieren o no? Esto, ¿quieres? Entonces, si quieres vivir así, joven, siempre, ver morir a tus hijos, a tus nietos, a tu esposa, a tu madre, a tu padre y a todos los que van descendiendo de tu casa, verlos siempre morir y tú no poder morir. ¿Para qué queremos, pues, vida eterna? Ah, entonces te vas a llegar y te vas a sentar a su lado, ya. Ya, ya. ¿Se fijan ustedes cuando la palabra de Dios es expuesta con poder, que es expuesta con sabiduría, que es expuesta con gracia, que es expuesta con la unción de Dios? ¿No quisiéramos que terminara el tiempo? Y eso que es un humano el que está hablando. Imagínense estar oyendo hablar al Rey de Reyes y Señor de Señores, exponiéndonos las Escrituras. ¡Wow! ¡Qué tremenda cosa será! Es como pasar, me voy a acomodar yo. No se les ocurra a ninguno ir a interrumpirme porque lo voy a ignorar. Y si me dieran ganas de hacer pipí, pues me aguantaba, no iba. Escucharlo hablar, el primer sermón que durara 1,000 años. ¿Eh? Cuando te mira los miedos, que le siga, que le siga, que otros días. Una eternidad oyéndolo hablar, conociendo su amor, conociendo su gracia, porque aquí conocemos en parte, así dice la Escritura, ¿verdad? En parte conocemos. Pero cuando venga lo perfecto, entonces lo veremos tal como es. Seremos semejantes a Él, dice la Escritura, porque lo veremos. ¿Qué cosas tan tremendas tenemos allá en el cielo? ¿Qué cosas tan gloriosas nos están aguardando a nosotros? ¿Eh? Y verán a Dios, dice, y sus siervos le servirán. Vida eterna para servirle a Él, incansables. Vida eterna para alabarle a Él, incansables. Vida eterna para escucharle a Él, incansables. Vida eterna para poder decirle a Él el amor que tenemos por Él. Vida eterna para expresarle la gratitud. Vida eterna para expresar y cantar nuestras alabanzas. Vida eterna, no completaríamos con la eternidad. Tantas cosas que tenemos que aprender de Él y tantas cosas que quisiéramos decirle a Él. No sé cuántos han pasado la experiencia de decir, tener tanta gratitud que no saben cómo expresarla. Hay un canto que lo expresa, ¿verdad? ¿Cómo expresar mi gratitud a aquel que me ha dado todo? Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Ni las voces de 1,000,000 de ángeles expresarán mi gratitud. Amados hermanos, Dios te dio vida eterna para que puedas disfrutar de Él. ¡Gloria a Dios! Entonces, sí, amados hermanos, no habrá con que tengo sueño o tengo hambre. No habrá con que estoy cansado. No habrá. No habrá este cuerpo que se fatiga y se cansa. Porque los jóvenes se fatigan y se cansan. Y los mozos flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. No perecerán jamás. Y lo dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hay un pasaje que al más o menos lo expresa. ¿Dónde está? Apocalipsis capítulo 1. Aquí está. Verso 12, capítulo 1. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Aquí presenta al mensajero, ángel, mensajero, significa eso, el ángel de la iglesia. Había siete iglesias, había siete ángeles. Siete estrellas que tenía, ¿dónde? En su diestra. Dijo, lo aplico nada más rigurosamente, voy a decir. Nada más los pastores estamos en la diestra de Dios. ¿Y ustedes? Pues yo no sé dónde estén. No, hermanos. Todos nosotros, dice, seremos semejantes a los ángeles. Está en la escritura. Erráis porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Nosotros seremos semejantes a los ángeles en el cielo. Y nos tiene a todos en su diestra. ¿Qué significa su diestra? Significa la esencia de su poder. ¿Sí? Nadie, dice, los arrebatará de mi mano. Quisiera mostrarlo con alguien, pero ¿cómo le hago? No sé cómo hacerlo. Soy demasiado débil como para hacerlo en la ilustración. Pero vamos a pensar en un levantador de pesas que tienen fuerza para levantar hasta 300 kilos. ¿Sí? Peso completo. ¿Sí? Que agarra un objeto con su mano. Lo agarra fuertemente y reta a ver quién se lo puede quitar. ¿Alguno de nosotros podría? ¿Y hacerle la lucha por...? ¿No, verdad? Jesucristo dijo, nadie los arrebatará, nadie arrebatará mis ovejas de mi mano, nadie. ¿Por qué dice eso? ¿Qué significa arrebatar? Quítenle, nomás quitar bruscamente. Quitar por la fuerza, intempestivamente, ¿verdad? Porque alguien quiere arrebatarnos de la mano de Jesús. ¿Habrá alguien que quiera arrebatarnos? Pues pobre. ¿Quién es el que quiere arrebatarnos? ¿Por qué? Cristo nos da una garantía, amados hermanos. Estamos en las manos de Dios. Estamos en su diestra. Nadie puede arrebatarnos de la mano del Señor. Él nos tiene ya en su diestra. Estamos confiados y estamos seguros. El diablo no podrá apartarnos. ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios? Búsquenlo, Romanos 8. Por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo. ¿Ya lo hallaron? ¿Verso 30 y qué? No, no es 30 y qué. ¿35? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿O muerte? ¿Espada? Antes en estas cosas somos más que vencedores, porque está escrito que somos como ovejas al matadero. Pero dice, por lo cual estoy seguro que ni la vida, dígalo, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, fuerte, otra vez, vamos a leerlo todos juntos, a la de tres, por lo cual estoy seguro, una, dos, tres, por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie nos puede separar de Dios. Nadie. Lo alto o lo bajo. Principados o potestades. La vida o la muerte. Lo presente o lo futuro. Nada. Nuestra confianza es plena, absoluta y total. Somos las ovejas del pastor y Él nos ofrece certeza absoluta, seguridad absoluta. No hay incertidumbre aquí como decir, ¿y mañana? Una persona dice, si Cristo viene hoy, te vas con Él. ¡Amén! Y si viene mañana, dice, bueno, si soy fiel. Y si viene el año que entra, pues hay que luchar, hay que batallar. O sea, no tienen seguridad. Y aquí dice que ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos en la diestra del Señor, estamos en las manos de nuestro Dios y nadie podrá separarnos. Y agregó, dice, mi Padre que me las dio, mayor es, y nadie las puede separar, arrebatar de la mano de mi Padre. Amados hermanos, somos ovejas del Señor, le pertenecemos a Él, oímos su voz, le vamos siguiendo, tenemos vida eterna y nadie podrá separarnos de su rebaño, nadie, ni nada. Por la eternidad le pertenecemos a Él y por la eternidad estaremos con Él. El diablo no podrá separarnos, el pecado no podrá separarnos, la muerte no podrá separarnos, las angustias no podrán separarnos, las tribulaciones no podrán separarnos, ni de persecución, ni hambre, ni cuchillo, ni espada, ni desnudez, nada podrá separarnos. Podremos andar desnudos en harapos, pero ser de Cristo. Así que, ¿qué es? La apariencia es una cosa, ¿sí? Somos de Cristo en donde estemos. Sí, bendito sea Dios, soy ingeniero, soy de Cristo, soy doctor, soy de Cristo, soy barrendero, soy de Cristo, soy pintor, soy de Cristo, soy tabalajero, como le llamen, soy de Cristo, soy pespuntador, Soy de Cristo, soy el recolector de basura, soy de Cristo, soy ama de casa, soy de Cristo, yo pertenezco a Él, soy de Él. Y un día el Señor va a llegar y va a arrebatar a los suyos y allá no habrá con qué doctorado, qué licenciado, qué doctorado en historia, que ya no habrá nada de eso. Nada de eso habrá. Así que en esta vida, hermanos, no existen circunstancias, no existen situaciones, no existen personas que podrán separarnos de la mano de Cristo. Estás en su mano. Imagínate nomás, si ahorita pusiéramos un esquelito ahí en tu mano, una hormiguita chiquita, pues, como le llamen aquí, esas chiquitititas allí, insignificante, ¿verdad? Pues la mano de Dios como es, y yo estoy en su mano. Bendito el nombre de Jesús. Soy oveja del pastor, Él es mi pastor, y yo tengo todos esos privilegios. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú siempre tienes palabra de vida que comunicarnos a nosotros. Porque tú tienes palabras para alentarnos, motivarnos, hacernos sentir importantes, hacernos sentir seguros, Señor, por tu palabra. Estoy convencido, Señor, que no existe nada en esta vida, ni hoy ni mañana, que podrá separarme de ti, Señor. Siempre estaré contigo por la eternidad. Y tú jamás me vas a dejar, como tú mismo dices, no te dejaré ni te desampararé. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Gracias, Dios. Gracias por ser tú mi pastor. Gracias por haberme hecho tu oveja. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, mi Dios. Aleluya. Vamos a cantarle una alabanza al Señor. Bendito sea el Señor. Él es digno de ser alabado.